Y en el Día Internacional de la Danza va a haber un homenaje a una profe fallecida de la carrera de lo que es arte escénico, en este caso mención danza de la Universidad Nacional de La Rioja. La profe fallecida es Carolina Vicente. La licenciatura en arte escénico de la UNLAR invita este jueves 27 de abril a las 20:30 horas a un homenaje por el Día de la Danza, donde se presentan diferentes obras de la carrera. Se realiza en el Teatro de la Ciudad, en Pasaje de Aita 75. La entrada es libre y gratuita. Para hablar de esto y para ampliar la información, estamos en comunicación con la profesora Cecilia Prioto. ¿Cómo te va, Cecilia? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Acá estamos contentos porque estamos en el día previo con los ensayos generales, con los estudiantes, que estamos todos muy contentos de honrarla a Carolina. Y bueno, de marcha con todos. La tercera edición que se hace, antes la inaugura Carolina misma, que le pone todo un amor y una energía del trabajo que hace que los trabajos comiencen a salir afuera de la universidad, a convocar a público nuevo, y como homenaje nos pareció que era necesario continuar su intención. Seguramente tuve el honor de conocerla a Carolina y la verdad que sí, todo lo que hacía estaba lleno de amor. Cecilia, está bueno esto de que vos planteabas sobre salir, ¿no?, con lo que es la universidad, porque para la sociedad riojana es como que todo lo que pasa en la universidad por lo general queda ahí a puertas cerradas y a veces son pocos los que se enteran. Está buena esta propuesta de romper, digamos, con lo que es el claustro universitario y salir a conquistar espacios por fuera de la universidad, ¿no? Absolutamente, es una manera de construir una identidad cultural, sobre todo en el ámbito del arte, que generalmente en los espacios de formación y los espacios de investigación estamos muy bajo el ala europea o con las influencias de los pensadores europeos históricamente, y el desarrollo del arte en esta localía genera una posibilidad de revisar en función de este acompañamiento teórico extranjero una posibilidad de construcción de conocimiento propio y de producción artística propia, sobre todas las cosas, que no necesariamente es el folclore como contenido tradicional, sino que son nuevas propuestas y nuevas miradas. Esa es la intención siempre de la carrera de arte escénico en relación al arte contemporáneo. Entonces, tener la posibilidad de salir con nuestras propuestas y de que los estudiantes se apropien de su producción y que un teatro de la ciudad los aloje, es realmente una instancia sumamente importante. Porque finalmente es un intercambio que tiene que suceder, el de la universidad y el resto de la sociedad, pues no somos otra parte, somos parte de. Así que bueno, realizarlo un placer ya desde el vamos, y la verdad que hemos tenido propuestas y de trabajos que se entienden bien entre ellas, así que tenemos un programa de 5 artistas, es un programa que dura en total 1 hora y 10. Bueno, es para todos los gustos, pero lo más importante es que estamos en el Teatro de la Ciudad, que otro ex estudiante de la carrera, no, actual estudiante, perdón, que lo está dirigiendo, nos lo ofrece y nos invita, y bueno, de esa manera ya empezamos a generar vínculo otra vez. Exacto, cómo se teje toda la gestión en la cultura y obviamente también en el arte. Cecilia, hablabas de espacios para justamente espacios para el arte y también la necesidad de ser esto de presentarse como parte de la sociedad. ¿Qué opinión te merece o tenés respecto a lo que es la necesidad, según entiendo, de una ley nacional de la danza justamente para gestionar una pata más fuerte dentro de lo que es esta disciplina, ¿no? Sí, sobre todo para poder reconocer y legalizar el trabajo del bailarín. Exacto. Porque en términos de trabajo en la universidad, uno puede estar respaldado por su condición de estudiante o por su condición de docente, pero para el productor o para el artista en danza, las leyes no estarían contemplándolo como figura del trabajo, así como cualquier otro trabajador tiene su representación y su piso salarial, si se quiere. Sí. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con los proyectos y las partidas presupuestarias para la danza no tienen ningún ente que los represente, como por ejemplo es el Instituto Nacional del Teatro. Claro. En donde hay una partida presupuestaria de cultura que contempla las actividades anuales de estos hacedores del arte. Entonces un poco que nos convidan a nosotros históricamente, pero nosotros no tenemos nuestro espacio propio, y es realmente una necesidad importante porque la cantidad de producción es mucha, genera y tenemos mucho público, solo que por ahí no tenemos la estructura para poder organizarnos en función de eso. Entonces, sí, una ley nacional de danza se vuelve una posibilidad de reconocimiento legítimo a la actividad, una actividad antiquísima en Argentina y en todo el mundo, que merece que la gente que desarrolla esta actividad y desarrolla este trabajo tenga la posibilidad de proyectarse como trabajador, como cualquier otro trabajador argentino, que implica coberturas sociales, que implican jubilaciones, como para poder realmente poner en vida una carrera completa. Si no, empezamos a tener esas carreras medias truncas o estas formas de vida hipercombinadas entre que soy un poco bailarín, soy un poco docente, soy un poco arquitecto, soy un poco psicólogo, o soy un poco, hago panes caseros para sobrevivir. Claro. Tiene que ver, me parece, con eso, una mirada social legitimada, que nos legitime, que socialmente nosotros podamos empezar a decir que nuestro trabajo es este, y que tenga ya sea parte del sentido común legal, laboral de Argentina. Seguramente. Mencionabas al Instituto Nacional del Teatro y lo tenemos que hacer obligadamente porque hasta donde entiendo, en el programa de lo que va a ser este homenaje para el Día Internacional de la Danza, se encuentra la obra ganadora de lo que fue la Fiesta Provincial del Teatro. Sí, tenemos una obra hermosa. Estamos muy contentos porque para nosotros bueno, eso es lo que tiene que pasar, que los circuitos universitarios se contacten y se integren con los circuitos independientes y con toda la esfera de lo cultural. Y tenemos una obra que es preciosa, que es un trabajo que se rindió en el marco de la Cátedra de Dirección Escénica el año pasado. Está dirigida por la estudiante Nazarena Rojo. Es un solo de danza que baila un estudiante de la carrera también, Franco, y que los acompaña un iluminador, un técnico, un creador de la imagen, que no es de la carrera y se ha integrado de una manera muy particular. Ejerce su rol de iluminador de una manera muy particular que vale la pena verlo, porque es un hermoso invento esa obra. Y esa obra ha participado en la fiesta provincial y felizmente ha ganado, porque se merece un reconocimiento por la... Hay una carga de originalidad y de contenido genuino en la composición realmente destacable. Así que todas estas propuestas tan del individuo que se ha puesto a crear y que está escuchando a su contexto, nos parece muy, muy importante. Realmente nos ha dado tanta alegría a todos en la carrera, todos estamos orgullosos y decimos que bien que esto parece que fuera producto de la carrera, no solamente producto de la carrera, es producto del artista y de estos tres artistas que han trabajado muy hermosamente, con muchísimo talento. Genial. Entonces, repetimos la cita para este Día Internacional de la Danza. Este homenaje se va a llevar a cabo. Se lleva a cabo mañana jueves en el Teatro Municipal a las 20:30. La entrada es libre y gratuita. El programa está compuesto por 5 trabajos coreográficos que van a ir sucediendo uno luego del otro, con un pequeño intervalo de a lo sumo 10 minutos antes de la última obra, que es la propuesta de la que hablábamos recién, que se llama Alimaña. Y en total la duración del evento debe ser de 1 hora y 10. Lo aclaro dos veces, ya lo dije antes también, porque hay veces que en este aprender a hacer este festejo se nos había ido de las manos la duración a veces. Sí. Y se hacía largo y la gente nos decía está todo lindo, pero necesitamos que sea más corto. Bueno, así que me parece que nos vamos perfeccionando año a año. Genial. Bueno, esperamos a todos que vengan y que festejemos el día del adelante y lo honremos a esta profesora tan querida. Bueno, un abrazo, Cecilia, y muchísimas gracias por el contacto. Estaremos ahí visitándolos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Hasta luego. Hasta luego.